Continuamos con la lucha incansable, ¿no? Pidiendo la reinstalación de los compañeros despedidos de la línea 202. Estamos en contra del maltrato laboral, el trabajo negro, la inestabilidad laboral, la falta de descanso, horarios reducidos, la discriminación que hay sindical. Es bastante, bastante importante y es lo que nos está complicando mucho en este aspecto. Lamentablemente nos encontramos con una patronal que tiene mucha participación política y económica, ¿no? Que es lo que hace que frena muchísimo esta lucha. Estamos hablando de dos compañeros despedidos nada más, no estamos hablando de un número mayor importante. Claro. Hay una negativa constante y permanente con intentar cambiar todo este sistema de trabajo ineficiente que hay. ¿No? El monopolio que ha ejercido Osmar Gorbelli hace de que le tengan miedo, porque le tienen miedo desde la Intendencia, desde el Consejo Deliberante, el Ministerio de Trabajo, tienen un miedo terrible de ponerse no en contra de él, sino en contra del sistema que él está ejerciendo, ¿no? Sin duda. Cristian, a propósito de todo esto, si bien corren por carriles diferentes, los trabajadores del Este, de la línea Este, estuvieron aquí en la ciudad de La Plata con uno de los conflictos más grandes del año. De alguna manera, Corbelli tuvo que también dar el brazo a torcer ahí, pero había una cuestión de ausencia de representación gremial de los trabajadores que exigían justamente a la UTA que forme parte en el asunto. ¿Ustedes qué tipo de relación mantienen con la UTA? Y esto que vos decís, si la forma en que se pueden expresar los laburantes, el conflicto del Este de alguna manera marca un poco la cancha en forma de visibilizar el conflicto de los trabajadores de los colectivos. Sí, bien vos decías, Corbelli tuvo que torcer un poco el brazo en ese sentido, pero en realidad fue una torcedura de brazo media oculta, ¿no? Claro. Porque no se efectuó la reinstalación de ninguno de los cinco despedidos que fueron reinstalados por medida cautelar. O sea, eso muestra la vinculación política que tiene y judicial, ¿no? Que el tipo desacata una medida judicial y todo sigue en nada. Simplemente lo hizo para colaborar con la municipalidad, para llenarles el oído con cosas dulces, palabras bonitas, no hacer lo posible desde su lugar para levantar el conflicto, obviamente con la mentira oculta de que se iban a reinstalar los compañeros y se iban a pagar los sueldos. Nos encontramos unos días después con que esto no fue así y los compañeros, la sociedad, todo el grupo de choferes, estamos tan mal acostumbrados a este mecanismo, a este sistema de trabajo que se está ejerciendo en el rubro, no en el transporte, que tomamos el hecho de trabajar en reglamento, trabajar como corresponde, claro, como medida de fuerza. Estamos muy mal, lamentablemente estamos muy mal, y los sectores que tienen que participar en estas cuestiones están haciendo la vista gorda y no ninguno se pone la mochila al hombro y empieza hacer que las cosas funcionen como corresponde, ¿no? Sin duda. Cristian, a propósito de todo esto, sobre el conflicto de la línea 202, ¿alguien del Ministerio del Trabajo, algún funcionario, alguien se ha acercado, ha tenido algún diálogo con ustedes? Hemos tenido participación de sectores del Consejo Deliberante, ¿no? De algún bloque que se ha acercado, ha intentado hacer una mediación en donde fue citado el empresario Osmar Corbelli a participar de una reunión. Sí, fue invitado, convocado para poner al bloque al tanto del asunto, en donde se mostró en una postura soberbia, denigrante, perdugueó a los concejales quienes le preguntaban y se retiró como si nada, dijo que él no tenía nada que explicar, que el conflicto era gremial y que los despedidos fueron despedidos sin causa y que no los iba a volver a tomar. Claro. Muestra lo que el tipo es, ¿no? Muestra la personalidad de él y con el descaro con el que se maneja y trata a cualquiera sin importar más allá de que sean concejales, creo que merecen un respeto como seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, con una impunidad se mueve Corbelli, evidentemente, impresionante. Es lamentable, imagínate que desde el lado de afuera se ve de esa forma, así que creo que no deja mucho más que explicar para lo que es a los compañeros desde el lado de adentro, ¿no? Totalmente. El sometimiento laboral que hay, la persecución, los servicios deficientes, horarios inexistentes, horarios que que hacen de que un chofer tenga que andar como loco, tenga que andar a fondo, por decir de alguna manera. Si el chofer cumple con las normas de tránsito y reduce las velocidades a la legalidad, ¿no? Se encuentra con suspensiones, que le dicen que no sirve para el trabajo porque no llega, lo despiden y punto, terminó la historia. Entonces llegamos al punto de que, como te decía, la línea este trabaja a reglamento y pasa a ser una medida de fuerza en vez de algo normal. Totalmente. Tendría que ser lo más lógico, ¿no? Totalmente. Cristian, hasta el momento han levantado la carpa, pero el servicio continúa normal. Sí. Los servicios, tanto el servicio como el paso de los vehículos, no va a ser interrumpido. Estamos en una postura pacífica, arriba de la vereda, informando, volanteando con la gente, explicándole las cuestiones de cómo está la empresa. ¿Sí? Estamos con un grupo reducido de personas para no generar ninguna falsa expectativa para quien lo ve desde la vereda de enfrente, por decirlo de alguna forma, que no se sientan intimidados. No estamos simplemente comunicando y notificando las cuestiones de la empresa.